Esta semana estuvimos estudiando el capítulo 14 de San Juan, donde el Señor nos dice que Él es el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él, Juan 14, 6. Un versículo muy común y muy popular, y sobre todo muy usado en el evangelismo. Pero como hablamos el domingo, este versículo fue dado en un contexto muy diferente. Fue primero dado a sus discípulos. Y el tema era el hecho de que ellos estaban tristes, estaban conmovidos por lo que iba a pasar. Y el Señor puede mirar en sus corazones esa turbación. Y para darles ese consuelo, Él les explica quién es Él y dónde es el camino que ellos deben de seguir. Y el Señor dice, les dice, yo soy el camino. Yo soy el camino que ustedes están buscando. Aunque ustedes quieren que yo les muestre un camino literal, yo soy ese camino. ¿Creen en mí? Yo soy el camino. Si están buscando la verdad en algo o en alguien más donde les pueda asegurar de que están seguros, yo soy la verdad. Y si ustedes están buscando el camino, la vida con el Padre, yo soy la vida al Padre. Yo soy el que da la vida, yo soy el que posee la vida, yo soy la personificación de la vida. Y eso es para nosotros los creyentes. Nosotros debemos de aplicar esto a nuestra vida de una manera diaria. Porque esas preguntas de cuál es el camino que debo de seguir, cuál es la verdad en la situación en que estoy, cómo debo yo vivir, todo eso lo encontramos en Cristo. Pero para eso tenemos que tenerlo a Él como nuestro Señor y Salvador. Y es ahí donde entra también el pasaje de Juan 14:6, que Juan 14:6 también se puede usar para compartir con aquellos que no han conocido a Cristo. Y el domingo compartía una ilustración llamada la ilustración del puente, muy popular en la organización Los Navegantes. Y se ha duplicado en diferentes formas. Lo podemos encontrar en folletitos evangelísticos, como los Paz con Dios de Billy Graham, y las cuatro leyes espirituales, y en otros formatos. Pero en esencia lo que muestra esa ilustración es que nosotros estamos separados de Dios, que no podemos tener comunión con Dios. Juan 3:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Dice, porque cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Estamos en una separación. Entonces, yo sé que quizá no se va a ver bien, pero lo voy a poner en este video, pero la separación de nosotros y Dios es muy evidente. No se ve muy bien ahí en la pantalla, pero aquí estamos nosotros y aquí está Dios. Hay una separación debido al pecado. Y cuando compartimos con las personas, le decimos, el Señor vino para darnos vida abundante. Él dijo que Él era el buen pastor. Y dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, pero esa vida no la podemos poseer nosotros porque estamos separados de Dios. ¿Cómo? ¿Por qué estamos separados? Es muy obvio para nosotros hoy día, pero para las personas no lo es. El problema es el pecado. Hay una separación entre nosotros debido al pecado. Entonces mostramos la ilustración de las dos personas. La persona por un lado aquí, estamos nosotros. Otra vez pondré la ilustración ahí, pero para que ustedes puedan tener una referencia. Tenemos un problema. El problema es el pecado. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Hay una separación espiritual y que si morimos en el estado de pecado, eventualmente seremos condenados al infierno. Sabemos que entonces no podemos tener comunión con Dios con nuestros esfuerzos. Y muchas veces le explicamos a la gente con esta ilustración de que todos los medios que nosotros intentemos para alcanzar a Dios son imposibles. No podemos llegar al Padre a través de las buenas obras. No podemos llegar al Padre a través de la religión. No podemos llegar al Padre a través de una autorrealización personal. No hay ningún medio, ningún esfuerzo humano que nos lleve a Dios. Eso fue claro con el texto que nos dijo el Señor a nosotros. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Es enfático y a la vez que Él es el único que puede llevarnos al Padre. Dice, nadie viene al Padre sino por mí. Es a través de Él. La pregunta es, ¿cómo lo hizo el Señor? Simplemente yo digo, oh, lo creo en mi mente. Bueno, esto le costó al Señor. Y por eso cuando compartimos esta ilustración, mostramos que la manera de llegar a tener comunión con Dios es a través de Jesucristo. ¿Pero a través de qué? Bueno, cuando Él dijo, yo soy el buen pastor, dice, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo tengo poder para dar mi vida y volverla a tomar. El Señor a través de su muerte, ofreciéndose Él como oveja por nuestros pecados, nos rescató a nosotros, ovejas perdidas en pecado. Pagó el precio del pecado, la muerte. Resucitó de entre los muertos para darnos vida eterna al momento en que nosotros creemos. Entonces, la solución para nosotros poder tener comunión con Dios es a través del sacrificio de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso en esa ilustración generalmente ponemos una cruz en medio y decimos que el remedio es Cristo. Él es el camino al Padre. Y una persona puede experimentar esa relación con Jesucristo, la relación de que Él es el camino de su vida, Él es la verdad de su vida y Él es la vida, tanto vida en toda su totalidad, la vida eterna, y también tener ese privilegio de algún día morar con Él para siempre. Necesita creer en el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Entonces es una buena forma de usar esta ilustración para compartir con otros el Evangelio. Espero que ustedes, cuando tengan la oportunidad también con las personas que conocen, puedan usar esta ilustración para compartir el Evangelio. Pero una vez más, recuerden, el llamado nuestro es a seguir a Cristo, nuestro camino, nuestra vida y nuestra verdad. Y es a través de Él que podemos tener comunión con el Padre y sabemos que estamos seguros en sus manos, y nos dice que también eventualmente estaremos con Él para siempre en sus moradas, en su morada celestial o en su casa celestial que Él está preparando para nosotros.